Bitácora semanal. En tu bitácora anota ideas de una posible dramaturgia o empieza a escribir una obra de teatro que tenga como tema algo que te interese sobre las corrientes epistemológicas. Recuerda que puede ser y puedes ser lo que tú quieras.